Mira, Sergio, ya tengo la información de Rafa Nadal y las fotos. Estupendo. Yo también tengo los datos de Fernando Alonso. ¿Lo vemos juntos? Sí, vamos. Pues fíjate, Nadal empezó a jugar a los 4 años. Mira esta foto de pequeño. Y ganó su primera competición oficial a los 8. Increíble, ¿verdad? Pues como Alonso, que empezó a correr en karts a los 3 años. Y su primera victoria en un campeonato fue a los 7 años. Mira, qué pequeño. Por cierto, ¿en qué año nació Alonso? Nació en... un momento. En 1981. ¿Y Nadal? Es más joven, ¿no? Sí, un poco. Nació en el 86. La verdad es que los dos tienen una carrera deportiva excepcional. Alonso fue el piloto más joven en ganar un gran premio de Fórmula 1. Lo ganó en... 2003. Y en 2005, con 22 años, hizo historia como el piloto más joven en ganar el campeonato mundial. Ah, sí, me acuerdo. Y recibió el premio Príncipe de Asturias de los deportes ese año, ¿no? Sí, y además volvió a ser campeón del mundo en 2006. Nadal también triunfó muy joven, ¿no? Sí, también en 2005 ganó su primer trofeo de Grand Slam en París. Mira, aquí con 19 años. ¡Qué joven! Hola, ¿de qué habláis? ¡Ah, de Rafa Nadal! ¿Sabéis que lo conozco? Sí, ¿en serio? Sí, es que estuve en París en la final del 2007. Ah, ¿lo viste jugar? No, lo conocí y hablé con él. Estuvimos juntos en la fiesta con la prensa. ¡Qué suerte! ¿Tienes fotos? Sí, me hice alguna foto con él, pero no la tengo aquí. Luego te la envío por correo electrónico.